Y muy buenas tardes, estás escuchando en Radio Topo El Acratador, en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org o a través de Facebook, Twitter, Instagram, que es arroba Radio Topo, nuestro Twitter y nuestro Instagram, o bien en alguna de las emisoras que algún día las repasaremos todas cuando nos acordemos que amablemente nos remiten. Pero de momento vamos a mandar un saludo al Alto Aragón, a la gente de Radio Espiritompa, a Granada, como no, a la gente de Radio Almaina, también a la gente de Irola Irala Irratia, se me hace el trabalenguas, a la gente de Radio Malva, de Radio Mutant, y seguro que me dejo alguna, así que mil disculpas, y a toda esa gente que sigue nuestro podcast de una u otra manera. Y hola, buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, tras recordaros en qué sitios nos podéis sintonizar o descargar el podcast, también vamos a comentaros cómo os podéis poner en contacto con nosotros. A lo largo del programa en directo, pues podéis llamarnos al 976-2913-98, que gustosamente os atenderemos. Y también tenemos un correo donde podéis mandarnos todo lo que queráis, convocatorias, denuncias, cualquier cosa, a microabierto radiotopo@gmail.com. Buenas tardes. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y ya me he puesto la brillantina para bailar este Northern Soul Music, ¿no? ¿Qué es esto? Nos ponemos todos suleros para intentar resumir lo que nos gustaría hablar a lo largo de esta hora. Nos faltaría un programa diario esta semana para contar todo lo que ha pasado. Pues sí, pues sí. Vamos, otra cosa es que podamos hacerlo, pero nuestra intención es hablar de infinidad de cosas, ¿no? Pues esta semana que ha estado en boca de todo el mundo, pues desde la agresión policial en Linares, el caso de Pablo Hasél. Sí, eso me suena. Y luego también, hablando de gente a la que le han hecho canalladas, pues podemos hablar de canallas, que pues en concreto esta semana hemos visto cómo Cifuentes iba de rositas, pese a que, eso me ha sonado, aquella que se encontraba un jaguar en el garaje que era de su marido y no sabía lo que pasaba, pues eso, han condenado a los que... A los que habían falsificado el máster, pero allá pues nadie sabe cómo, pero... Ni a ella ni a Casado. A los beneficiados resulta que se salen de rositas. Es curioso. De la historia. Bueno, eso es como la droga, o sea, tiene más pena el camello que el consumidor, ¿no? Pues algo así debe ser, o algo por el estilo. Y también Rato ha salido de la cárcel, Rodrigo Rato. Qué bajo, sí. ¿No? O sea, la verdad es que también le ha salido... También tenemos homenajes a la División Azul... Pues sí, los mismos nazis de siempre. Con declaraciones antisemitas, también inmatriculaciones de la Iglesia. Sí, sí. O sea, pues hemos descubierto que la Iglesia ha matriculado propiedades tan... Bueno, en teoría misa se puede dar en cualquier lado, pero la verdad es que en un frontón no sé cómo pegará. Pero bueno, entre otras cosas, frontones y campos deportivos, que no sé qué tendrá que ver con... Pues hay muy, muy buena rever en un frontón para dar misa. Eso debe ser. No sobreestimemos la fe, que estas 35.000 propiedades que se han destacado seguro que eran para el ejercicio de la fe. Y no lo dudamos. Nada de lucro, ¿eh? Y también hay unos que se van de mudanza, me han dicho. ¿Sí? Se pone una sede a buen precio en la calle Génova 13 de Madrid. Pues eso, la regalan con banderas de España, si estáis interesados. Sí, Génova 13 Rue del Percebe, como un cómic que le recordaba a alguien. Hay mucho que contar, así que hay mucho vamos que contar, a ponernos a ello. Y todo un programa que acompañar. Así que nos ponemos los pelos afro y seguimos con el Northern Soul y empezamos ya enseguida. Bueno, y como ya comentaba y adelantaba el compañero, a principios de semana encarcelaron al rapero Pablo Hasél y desde entonces pues ha habido muchas concentraciones a lo largo de todo el estado. De momento hay 33 personas detenidas, ya que ha habido varios disturbios en varias ciudades, y en Zaragoza ayer hubo una concentración que se convocó a las 7 de la tarde en el estanque de la ciudad universitaria y discurrió sin incidentes hasta la Plaza de la Magdalena. Algunos medios como Info estiman los asistentes en 3.000, otros como la policía, ¿cuántos decían? 400, bueno, de ninguna manera. 400, y según el Heraldo, unos cientos. Unos cientos pueden ser 30.000, son sí. 300 cientos o... En cualquier caso, fue todo un éxito, fue una concentración muy multitudinaria y ahí estuvimos para grabaros el comunicado que leyó el colectivo convocante y queríamos reproducirlo para vosotros. Así que vamos a darle al play. Multas y años de cárcel. ¡Menuda democracia! Políticos que no defienden nuestros intereses. Policías que nos apalean. Banqueros que saquean los fondos públicos. Empresarios que son las sucesivas reformas laborales que nos han impuesto. La más salvaje sobreexplotación. Odiarles no solo es un delito, sino que es nuestro derecho. ¡Ay, ay! Y esto es lo que ha hecho Pablo Hasél. Y esto es lo que ha hecho Pablo Hasél, denunciar las injusticias que vivimos día a día a través de sus canciones y redes sociales. La Audiencia Nacional, herencia directa del Tribunal de Orden Público franquista, le ha condenado a más de 5 años de prisión, no solo por opinar, sino por contar en redes sociales una serie de hechos objetivos y probados, como el asesinato de migrantes por parte de la Guardia Civil en el Tarajal, Ceuta, año 2014, o por denunciar que se realizan torturas en comisarías, cuando Estrasburgo ha condenado estos hechos al Estado español en repetidas ocasiones, o por decir que la monarquía tiene negocios con la dictadura de Arabia Saudí, a la que vende armas. Durante su último juicio, la fiscal insistió en que era una persona peligrosa porque incitaba a la movilización social. Más claro imposible. Lo que realmente temen es que nos echemos a las calles a protestar contra este sistema de explotación y miseria al que nos someten. Ayer metieron preso a Pablo Hasél junto a los solidarios de Lleida. Resistió hasta el último momento, encerrándose en el rectorado de la universidad. En estos momentos, Pablo ya está en prisión. Ahora es el momento que extendamos la solidaridad, que protestemos, que luchemos por la libertad de Pablo y del resto de represalias del Estado. Esta lucha no es solo por Pablo. Recordemos que aquí, en Zaragoza, acaban de sentenciar a 6 años de prisión a 4 antifascistas por estar en una manifestación. ¡Organicémonos! Que en cada barrio, en cada bloque, se conozca como este Estado encierra y apalea al que protesta. Luchemos por la libertad de todos y todas, por la amnistía total. ¡Pablo Hasél, libertad! Y como ya ha dicho la compañera, hubo diversas movilizaciones en diferentes días. El mismo día de la detención de Pablo Hasél en la Universidad de Lleida, pero no solo en Lleida, sobre todo las más fuertes han sido en Cataluña, donde ha habido 36 detenidos. Y el hecho más grave es la pérdida de un ojo por parte de un disparo de los Mossos, que dispararon una bala de FOAM, una especie de espuma, luego hablaré de ello, y bueno, le impactó en un ojo que ha perdido, según manifiesta la clínica Iridia, donde fue operada. El impacto tuvo lugar en la vía Augusta, al lado de Avenida Diagonal en Barcelona, y bueno, pues la imagen se ha hecho bastante viral, y sobre todo pues todo indica a que el disparo fue llevado a cabo por parte de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, los Brimo, y fue un disparo prácticamente a bocajarro. Piden, bueno, esto estamos emitiendo mayormente no para Cataluña, pero bueno, piden testigos y grabaciones de lo sucedido. Yeah. También, desgraciadamente, tenemos que hablar de otra agresión, en este caso en Huesca, donde ayer también se concentraron por el caso de Pablo Hasél, y fue a las 7 de la tarde también en Plaza Zaragoza. El caso es que un chico y una chica de la que se iban de la manifestación pues fueron seguidos por 3 nazis y les atacaron por sorpresa, a él dándole un puñetazo y a ella arrancándole de las manos una bandera antifascista que llevaba. Más adelante, cuando se fueron, por lo visto subieron una foto a sus redes sociales, a su Instagram, con la bandera que le habían robado dada la vuelta. Entonces, pues mucho ánimo para estas personas agredidas y un beso y un abrazo desde el Acratador, aunque ellos dicen que están bien. Y ahora un audio de un rapeado en la manifestación de Lleida por Pablo Hasél, que creemos que está muy bien. Putos racistas, voy a dar la guerra antes que me rompáis la crisma. Me daréis con la porra y seguiré siendo la misma, y alimentaréis la llama que me hace antifascista. Putos terroristas del sistema capital, que el derecho a techo no lo defiende el fiscal, no, defiende al político que cobra un dineral y es el mismo que te dice que te gestiones el pan. Salgo a la manifa porque cuido de los míos, porque tus amenazas jamás no podrán conmigo. Vamos a hacer caer uno por uno a los esbirros y no tendréis los cojones de robar como bandidos. Empieza la cuenta atrás, 13, 12, la lucha sigue y vive día y noche. ¿Miedo? ¿A dónde? Colegas, aguanten, que lo que me da miedo es que esté lleno de ignorantes. Soy ese bicho raro que no encaja en el sistema, pero antes de suicidarme voy a echar toda la leña. No aguanto un segundo más en la sociedad infecta. Si digo palabrotas, haz caso a las malas lenguas. No voy a dar tregua, enciérrame si quieres, rapearé verdad aunque me rompáis los dientes. Haré que te tragues el dinero de tus sobres, y si mandas al abrimo a mis amigos no los toques. Antifascista no es el perro flauta que te crees, es aquel que humillas que no llega a fin de mes. Anarquista es esta chica que rapea en el papel, que lucha por el pueblo y verá un gobierno caer. Putos, todos los que queréis controlar, los políticos, la iglesia y la policía nacional, las grandes empresas, os podéis ir a cagar, mientras me cago en los bancos que nos hacéis rescatar. Me dicen que es la edad, mi época rebelde, es que me he informado y dejado de lado la tele, y pasarán los días y esta puta rabia crece, porque sé que no soy yo, que es la ignorancia de la gente. Te desinforman, luego vas a votar y eliges sin leerte su programa electoral. Normal que nos gobiernen unos ladrones corruptos, si quien los elige son una panda de estúpidos. Hay que ser imbécil, votar quien te quiere, dócilmente débil, que a la hora de manipular es frágil. Soy poeta, no soy mártir, pero ¿a qué mentir? A por ellos, pero ellos ahora vienen a por ti y quieren guerra. Se las verán con mis letras. La justicia es injusta si no la encuentras completa. Sé que lo que os asusta es que escriban esta libreta, porque lo que hacéis aquí lo va a saber todo el planeta. Por eso, rappers al exilio, entierran los políticos, quisieran nuestro exterminio. Ya lo digo yo, si tanto acojona decirlo, venid a por nosotros, nosotros no vamos a rendirnos. Claro que me acojona ir a la prisión, pero me acojona más callar ante una pensión, un desahucio, una tortura o hasta manipulación. Me acojona que tú faltes cuando estalle la revolución. Levántate, menos Twitter, más acción. Hipócritas de mierda que calentáis el sillón. Si algo da más asco que esta puta situación, es el humillado que no levanta la voz. ¡Ya por ellos! No te dejes destrozar. Si hay fascistas en las calles, que no te tendrán piedad. Yo me iré a la cárcel con orgullo y dignidad de pisarle la cabeza a quien nos quiera eliminar. Se ha quedado ancha. Y seguimos con más noticias sobre el caso de Pablo Hasél. Hoy tenemos pues una nueva condena. 2 años y medio de cárcel por amenazar a un testigo en un juicio. El 5 de marzo del 2020, el Penal 3 de Lleida condenó a Pablo a 2 años y 6 meses de cárcel por el delito de obstrucción a la justicia, amenazas y maltrato de obra al amenazar un testigo de un juicio por una presunta agresión de un guardia urbano a un menor, en que la gente fue absuelto. El 18 de octubre del 17, el testigo estaba en una terraza de una cafetería del centro de Lleida y Hasél, que iba acompañado de un perro, no sé por qué especifican esto, se dirigió a él diciéndole ¿Tú eres amigo de los urbanos? ¿Has visto lo que has hecho? Refiriéndose a su declaración como testigo en el juicio penal donde Hassel y agentes de la Guardia Urbana eran partes. Seguidamente, según la sentencia, Hassel intentó proponerle una patada que el testigo pudo evitar. Intervinieron distintas personas para separarlo y este parece ser que le amenazó. Dos días antes, en su cuenta de Twitter, Pablo Hassel escribió: la Guardia Urbana de Lleida compró a este testigo falso para declarar contra un compañero al que le dieron una brutal paliza. Han sido absueltos. Acompañando el texto de una fotografía del testigo como represalia por el testimonio que prestó en el juicio, según recoge la sentencia. Hoy la Audiencia de Lleida ha confirmado esta sentencia, que fue apelada, ratificando los 2 años y 6 meses de prisión. Solo suprime el delito leve de maltrato de obra por el que se le impuso una multa. Puede ser todavía recurrida ante el Tribunal Supremo. Y sin más, solo por comentaros esta cifra, que el delito de enaltecimiento del terrorismo ha supuesto 122 condenas de cárcel desde 2004 hasta 2020, y a ellas se le suman al menos otras 6 por injurias a la corona, a las instituciones del Estado y ofensas a los sentimientos religiosos, desde Suso Bahamonte hasta Pablo Hassel, Valtònyc, y la lista es pues hasta 122. Y en Planchas Carrillo no os olvidéis que aquí, en Democracia, pues se han secuestrado ediciones de periódicos, se han prohibido sacar revistas o se han prohibido sacar discos, como por ejemplo el más célebre Bahía de Pasaya de Barricada, por decir un grupo súper mediático y súper conocido. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y esto es El Acratador. Y ahora pues cambiamos de tercio, pasamos del soul al metal sin despeinarnos y pasamos a hablar de pues unos hechos que tuvieron lugar el viernes pasado, la famosa agresión policial que tuvo lugar en Linares, que por suerte fue registrada por distintos móviles, porque si no, esto hubiera quedado como una agresión más. Sería como una más de la que hablamos todas las semanas en el programa, pero sí. No pasa nada porque solo lo contamos, ¿no? Pero cuando hay pruebas y vídeos, pues parece que a veces se puede ver la represión del Estado. Sí, esta vez quedó registrada y claro, esas imágenes han corrido por todas las redes y más, claro, en el momento que también estabas viendo agresiones a menores, pues parece que a la gente se le enciende un poquito más la sangre. Que vamos a escuchar un audio con parte de lo que pasó esa tarde. Pues el sonido de la agresión, luego posteriormente a uno de los policías chuleándose y riéndose en la cara de los testigos que habían visto la agresión. Seguidamente un pequeño relato de qué es lo que había pasado por parte del cuñado que acompañaba a la persona agredida y todo eso acompañado de una versión que hicieron en su momento del This is America del Gambino, pues alguien hizo un Esto es España y eso, para esto nos venía muy bien. Esto es España. Ay, ay, ay, ay, ay, huye corriendo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, huye. ¡Chiquillo! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esto es España. Hola, señora agente, perdone, ¿cómo puedo darle advertido? Eso no puede publicarlo usted en ningún lugar. Vale, yo no lo voy a publicar en ningún lugar. Si lo está publicando... Perfecto, yo no lo voy a publicar en ningún lugar. Automáticamente denunciado por la ley de protección de datos. Perfecto, por favor, yo quiero... Identificar a esa persona. Por favor, no, sí. Póngase en la acera, por favor. Por favor, ¿puedo hablar con usted? Como agente. Yo quiero que, por favor, a este señor... Póngase aquí. No tiene por qué hacerse, sí. A ver si lo entiende. Yo estoy hablando con usted. Lo que tú digas no se va a hacer porque tú lo digas. A ver bien. Si lo entiendo. Yo quiero que a este señor, por favor, le haga, sí, la prueba de alcoholemia. Le voy a hacer un huevo pato, así de gordo, como sombrero un picado. A ver si lo entiendes, tú y el otro. Pues es que le han puesto a mi cuñado y otro policía nacional la cara así. Sí, claro. Lo han pegado a mi sobrina. Efectivamente, no ha buscado la boca, no. Y se la ha encontrado. Está todo un visto, tú y el otro, los dos. Yo, bueno. Yo también. Lo ha pegado a mi sobrina con 14 años. Con 14 años porque se ha metido donde no tenía que meterse. Lo han pegado a mi sobrina de 14 años. Lo han pegado a una mujer que pasaba por ahí y ha tirado un tercio. A todo el mundo, le hemos pegado a todo el mundo. Venga, muy bien, como no estás de servicio, te pones a bailar. Sin vergüenza, pegándole a los menores. Venga, sin vergüenza. Sí, quédate con mi cara, sí. Esto es España. Mi cuñado choca con el más corpulento, este le dice que va ganando 1-0, en plan broma, mi cuñado le contesta igual, cuando el compañero más pequeño, no sé lo que deduce, y le dice, ¿qué le pasa al gilipollas este? ¿Tiene algún problema? Mi cuñado lo mira y se lo vuelve a repetir, mi cuñado le dice, mira, yo no tengo ningún problema, el gilipollas eres tú, y ahí se lió todo. Y conseguimos separarlo, no, me lo llevo, le empiezo a decir que si nos vamos a pelear por una tontería así, que esto no merece la pena. Intentando tranquilizarlo a los policías. Y nada, empieza a doblarme los dedos, empieza a pegarme, a decirme que me va a pegar, y ahí es cuando me dice que si no lo suelto me voy a ir detenido con él. Y bueno, le digo, yo sigo intentando que no se vaya hacia mi cuñado, y me dice que hasta que mi cuñado no sangre no va a parar. En un momento de descuido, me pilla el descuido, sale corriendo y ya cuando entre los dos lo reducen, lo tiran al suelo y nosotros creyendo que se iba a quedar la cosa así hasta que llegasen los compañeros para detenerlo o algo, nada, nuestra sorpresa es cuando empiezan a pegarle patadas, cuando le rompen un tercio en la cabeza. Un botellín en la cabeza, le empiezan a pegar patadas, puñetazos con la mano atrás sin poder defenderse. Esto es España. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, huye. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, huye. Ay, ay, ay, ay, ay, huye corriendo. Y como es de extrañar, tal brutalidad policial no pasó inadvertida, ya que los vecinos y vecinas de Linares convocaron una concentración para esa misma tarde a las 7 en frente de los juzgados, donde se señaló a los culpables de estos, a la policía, y luego fueron andando a la comisaría donde presuntamente estaban detenidos estos policías, aunque se los habían llevado a Jaén para evitar altercados. Entre los gritos que se coreaban estaban, sin la placa no sois nadie. Y bueno, acabó en graves disturbios y comentaremos ahora algunos de los hechos más destacables. Comentar que se registraron al menos entre la población de Linares 9 personas heridas, alguna de ellas especialmente graves. Y ahí se ha pues denuncia por parte del vecindario de Linares, pues porrazos, golpes de culata. Y la agresión especialmente grave fue que con una de las escopetas con las que se suelen lanzar las pelotas de goma, se hizo un disparo en vacío a escasos 3-4 metros de una persona que resultó herida por las postas, porque es un tipo de cartucho que porta este arma. Comentar que le alcanzaron un poco por debajo del pecho, pero si le llegan a alcanzar en la cabeza, pues probablemente estaríamos hablando de la muerte o de heridas muchísimo más graves. Aún así, esta persona todavía permanece hospitalizada. Y esto pasaba el viernes y quedó registrado en vídeo. Y el sábado también hubo más movilizaciones y también quedó registrada en vídeo una detención ilegal. Un joven marbellí de 21 años que trabajaba en la aceituna en Linares ha interpuesto una denuncia contra la policía tras ser detenido el sábado por la noche, según explica lamarea.com, golpeado en comisaría. Monín se dirigía en su coche a recoger a su novia, que estaba en casa de una amiga. Ella le advirtió mediante un WhatsApp que por la zona había altercados por las protestas por la agresión del viernes. Y bueno, pues al acercarse, pues aparecieron varios agentes, se dirigieron a él, lo sacaron por la fuerza del vehículo y se lo llevaron detenido. Al parecer sacaron unas pastillas de freno que tenía en el coche, un palo de rastrillo del trabajo, y dijeron que eso lo estaba utilizando lo estaban usando contra ellos. Y pues eso, pruebas ilegales y se comió un marrón por sin verlo ni beberlo. Y bueno, por cerrar un poco el tema, comentar que al parecer a los dos policías estos siguen ingresados en prisión, que el juez aprecia posible riesgo de fuga y que puede haber ocultación de pruebas de todo lo que pasó, ya que la tarde del viernes vieron cómo, pues una de las cosas que pasó durante la agresión, cuando le reventaron un tercio al agredido allí en la calle, momentos después el camarero del bar estaba recogiendo los cristales que quedaban. Lo que no sabemos aquí si fue por decisión propia o por imposición de los propios maderos para eliminar más pruebas. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y esto que vais a escuchar sí que es heavy. El enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Porque nada más certero que esta afirmación, el judío es el culpable. El judío es el culpable, la división azul lo echó por él. La falangista de El judío es el culpable es hija de un exedil del PP con pasado ultra y tertuliano de Ana Rosa. Una frase perfectamente elegida, una puesta en escena estudiada, la camisa azul falangista y la perceptiva dramatización incluida. Todo ello amplificado por el eco de las redes sociales han situado en el foco mediático a Isabel Medina Peralta, una joven de 18 años con infancia en tierras castellano-manchegas, que este sábado aprovechaba un homenaje a los muertos de la División Azul que lucharon al lado de la Alemania de Adolf Hitler, organizado por Juventud Patriota, una organización neonazi madrileña, para lanzar diversas proclamas antisemitas en el cementerio de la Almudena, en Madrid. Palabras por las que ha sido denunciada por la Comunidad de Madrid por un presunto delito de odio castigado con penas de 1 a 4 años de prisión, algo que ya está estudiando la Fiscalía al entender que los hechos pudieran ser constitutivos de una vulneración del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Fascista declarada, convertida en musa del falangismo, como se refiere a ella algún periódico nacional. Medina señala a quienes profesan esta religión, aunque en alguna entrevista esta estudiante universitaria que dice estar cursando historia en la Complutense se refiere a los judíos como raza, como culpables de lo que considera la descomposición histórica del mundo occidental. Medina Peralta no ha dudado en aludir a su familia y a un padre que dice no tolera su ideología. Según ella, su progenitor habría intentado por todos los medios que no fuese fascista, lo cual resulta bastante curioso, la verdad. Y añade que le tiraba los libros, no quería bajo ningún concepto que siguiese esa ideología, hasta el punto que la llegaron a echar de casa. Que, ¿por qué es bastante curiosa esta historia? Pues porque más que nada por la trayectoria política del papá. Este señor comenzó allá en 1996 formando parte de la lista de Alianza por la Unidad Nacional al Congreso de los Diputados, encabezada por Ricardo Sáenz Inestrillas, que posteriormente fue condenado por homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. 3 años después se presentaba por la Falange, en las listas a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la Capital, mientras que ya en 2004 daba el salto a España 2000. En sus listas a las elecciones generales. Tras estos comicios, en julio de 2005 se pasaba al PP y en apenas 2 años, con Cospedal ya liderando el Partido Popular en Castilla-La Mancha, se colaba en la candidatura municipal de los populares en Seseña, encabezada por Carlos Velázquez, y obtenía así el acta de concejal. En 2008 llegaba a presidir el PP local y 3 años después, en las municipales de 2011, volvía a ocupar uno de los puestos de salida en la lista de Velázquez. Poco antes de los comicios saltaba la polémica al conocerse que Cospedal había alojado en sus listas a un ex candidato ultraderechista. Una candidata a la presidencia autonómica y secretaria general del partido que había compartido escenario con Medina unos meses antes, en un acto del PP celebrado en la localidad toledana de Yuncos. Tras su paso por la política, bueno, pues decir que ha vuelto a su actividad profesional, la abogacía, y que esto lo compagina con su actividad de tertuliano en el programa de Ana Rosa, en Telecinco. Y ya para rematar la noticia, decir que bueno, pues que resulta bastante curioso que esta chica haga semejantes comentarios cuando resulta que su nombre y apellidos son de origen hebreo. Por cierto, hablando de todo un poco, también destacar que les ha caído un poco menos de un año de condena. Se confirma la condena a los cantantes de Batallón de Castigo y de Más que Palabras, dos conocidos grupos de música rock, de música neonazi. Ya habían sido condenados anteriormente, pues bueno, se les condena. Y al igual que nos parece mal que se condene por la libertad de expresión y todas estas cosas, pues todo el mundo tiene derecho a ser imbécil. Y bueno, lo que pasa es que a los nazis hay que combatirlos de otra manera. y cambiamos de un metal a otro. Master of Puppets. Mientras muevo mis greñas oxigenadas a los Cifuentes. Y qué mejor canción que esta joya del thrash metal para hablar sobre los masters de Casa de Cifuentes. Dos tribunales constatan que ni Casado ni Cifuentes cursaron sus másters, pero se libran de las consecuencias judiciales. Dos títulos universitarios sin esfuerzo académico alguno, sin ir a clase, sin presentarse a los exámenes, sin que haya rastro de ningún trabajo. Cristina Cifuentes y Pablo Casado se vieron envueltos en el mismo escándalo en el año 2018, cuando se reveló que ambos habían obtenido el título de posgrado sin pruebas de que hubiesen hecho nada por merecerlo. Atravesaron sendos procesos judiciales que con tiempos diferentes han acabado con los dos libres de castigo judicial. En años distintos, Casado y Cifuentes obtuvieron el mismo máster impartido por el Instituto de Derecho Público, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por el fallecido Enrique Álvarez Conde. Dos resoluciones judiciales separadas por algo más de dos años les han desmentido a ambos. Primero fue el Tribunal Supremo que en septiembre de 2018 eximió a Casado de cualquier responsabilidad penal, pero concluyó que no había ninguna prueba de que hubiese cursado el posgrado. La Sala de lo Penal del Supremo rechazó imputar a Casado por cohecho, pero elaboró un relato sobre cómo había obtenido el máster que mostraba que Casado consiguió aprobar sin hacer nada. Buena parte de los créditos le fueron convalidados de manera excepcional, sin que él lo solicitase, algo que los jueces achacaron al irregular comportamiento de los responsables del máster. El alto tribunal también dejó claro que Casado no había ido a clase y que no consta que se cumpliera con el resto de requisitos académicos. A pesar de ello, había obtenido varios sobresalientes. Hombre, la verdad es que es como un poco chocante, ¿no? O sea, lo que hablábamos al principio del programa. Se queda demostrado que en ningún momento cursaron el máster, queda demostrado que se lo dieron por la jeta, pero salen de rositas, ¿no? De momento. Y casi se... O sea, la misma profesora que fue la que... La que metió mano al y la expediente. Dijo, y la que, y no, y la que dijo que sí, recibí presiones para hacerlo. Pues después de confesar, pese a todo, condenada. Sí. Sí, bueno, y también sobre todo, especialmente cutre, ha sido lo de echarle la culpa al muerto. O sea, porque todo el mundo se dedicó, como el catedrático que era el responsable de todo este tema se murió, pues claro, la culpa es del muerto, como ya no tiene nada que decir. Y bueno, pues evidentemente para una trama así, pues me imagino que, bueno, hay quien da la orden, pero hay quien la cumple. Entonces, evidentemente, pues las culpas se tenían que repartir, pero de momento, pues unos les han salido de rositas, el muerto como está muerto, pues muerto se queda, y los subordinados son los que se comen el marrón. ¿Unos cuantos muertos le va a hacer falta al Ayuntamiento de Zaragoza para tapar todas los escándalos que se están sabiendo ahora, ¿no? Ahora recopilaremos algunos de los de esta última semana. Que es que también, ¿cómo sois? Mira, Casado bastante tiene con la mudanza, ¿eh? Es verdad. ¿Tú sabes lo que estresa eso? Es una de las situaciones más estresantes de la vida. Sí, tiene que ir de Génova a Venecia. Si alguien interesa una sede ahí, pues mira, seguro que ahora está a buen precio. Y seguimos con más corruptelas del PP. Esta vez aquí, pues eso, nos pilla un poco más cerca, ¿no? En el Ayuntamiento de Zaragoza. Ángel Loren ha sido acusado de favorecer a su familia con subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza. El viernes, el periodista y colaborador de Ara Info, Eduardo Bayona, publicaba en público el aumento de varias subvenciones a una ONG que emplea precisamente a familiares del concejal del PP, Ángel Loren, hermana y cuñado, Una noticia que ha disparado las sospechas entre los partidos de la oposición, y tanto Podemos como Zaragoza en Común han pedido explicaciones. Y es que las subvenciones las concede el Departamento de Acción Social a cargo del propio Loren. Las cifras que la Fundación Familias Unidas maneja desde 2019 no encajan con los recortes presupuestarios en cooperación al desarrollo que desde el inicio de la legislatura vienen denunciando entidades como la Federación Aragonesa de Solidaridad. Las cifras que ha podido obtener Bayona suman un total de 326.000 euros y bueno, pues se recuerda que esto ha sido un uso familiar partidista y clientelar. Por ello se ha pedido profundizar en la transparencia y los mecanismos de control de la concesión de subvenciones. Y bueno, esto no queda aquí, ya que también otra entidad afortunada en este reparto ha sido la Fundación Más Vida, que precisamente fue creada por el propio concejal en 1995, junto con otras 6 personas. Esta ONG también resultó adjudicataria de una subvención de cooperación al desarrollo por 217.691 euros en 2019 y de otra de 88.000 euros en 2020. Dos cifras netamente superiores a los 26.733 y los 74.127 de respectivamente 2017 y 2018, los dos ejercicios previos a la llegada al poder municipal de la coalición PP Ciudadanos. A todo esto, mientras que nos enteramos que van a concluir el Corredor Verde, pero no, es mentira. Van a dar 2 millones de euros para que se termine el Corredor Verde, que tenía que conectar con el barrio Oliver, uno de los barrios más degradados y, por desgracia, más deteriorados de nuestra ciudad. Pero según denuncian desde la Asociación de Vecinos Oliver Aragón, lo cierto es que lo que se va a hacer es prolongar el carril bici hasta, casualidad, invirtiendo 2 millones de euros, como hemos dicho, el flamante hospital privado de Quirón, que se va a montar en los terrenos de la cooperativa del taxi. Todo queda entre amigos. Pero que no se diga que no se favorece aquí a la educación, por lo menos a la concertada. Si la semana pasada hablábamos de que le daban 500.000 de euros a la concertada para actividades extraescolares, pues esta semana nos hemos enterado que, hombre, la cantidad es ridícula, pero ha tenido su chufla, que los lazos para la movilización de la concertada se pagaron con dinero público. El Ayuntamiento de Zaragoza invirtió una cifra ridícula, ya hemos dicho 7 euros, en que los lazos que iban a lucir a favor de la enseñanza concertada los concejales del ayuntamiento, pues los pagará el propio ayuntamiento con sus cintitas y sus imperdibles naranjas. ¡Qué bonito! Y nuevo cambio de música. Y ahora vamos a hablar un poco de la iglesia. Y es que con la iglesia hemos toparon más bien una serie de inmuebles. En concreto, pues esta semana se hizo pública la lista de los 34.961 bienes inmatriculados por la iglesia gracias a la ley hipotecaria de Aznar, y se activó el proceso para su reclamación, que tampoco va a estar nada fácil. Decir que, bueno, pues son unas propiedades que no estamos diciendo que se apropiaran durante el franquismo ni nada por el estilo, sino que toda esta apropiación de inmuebles de todo tipo, de lo que hablaremos luego, se produjo entre 1998 y el año 2015. En concreto, Castilla y León y Galicia fueron las comunidades en las que la Iglesia registró más inmuebles gracias a la ley de Aznar, pero en Zaragoza, por ejemplo, tenemos una especialmente llamativa, que es la Catedral de Zaragoza, la SEO de San Salvador. Bueno, para quien no lo sepa, Zaragoza tiene dos catedrales y esas cosas, y la primera no fue el Pilar. Pues eso, y en concreto lo que más llama la atención es que de estos casi 35.000 bienes, casi 15.000, 14.947 no se relacionan con usos eclesiales propiamente dichos. Ahí hay solares, viviendas, locales y hasta instalaciones deportivas. Decir que, por ejemplo, inmatricular la SEO de Zaragoza o la Mezquita de Córdoba, la Giralda, la Catedral de Sevilla o la Catedral de Jaca, por ejemplo, pues costó unos pocos cientos de euros. Y también, sobre todo, porque a propósito del destino de alguno de estos bienes, muchos de ellos el uso es prácticamente en el 100% de los de sus usos es laico. Y también, asimismo, pues lo que se les ha venido dado ha sido pues toda una serie de beneficios añadidos, como por ejemplo en el caso de la Catedral de Jaca, el anexo museo y la recaudación que conllevan, pues topa a ellos. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con las entradas, como hemos dicho antes, de la SEO de San Salvador en Zaragoza. Pero no queremos extendernos mucho más. La verdad es que si queréis ver la lista de inmuebles, pues podéis mirar en cualquiera de los periódicos que la han sacado completa. Pero eso, puedes encontrar desde pisos, locales, hasta un par de frontones. Ahora, que bueno, pues vamos a comentaros una noticia un poco más amable, más simpática, más, no sé, no va a ser todo aquí malas noticias. Que una iniciativa que ha surgido en la huerta valenciana de una familia que tenía un campo de cebollas, a la hora de echar cuentas vieron que les costaba más cosecharlas y recogerlas que dejarlas que se pudrieran o rotobatar, es el término, pues eso, que pasan ahí, cosechan por encima y ya está. Pues decidieron probar un método diferente, pues mediante redes sociales anunciaron que en su huerto, pues si se acercaban y la gente cosechaba ella sola sus propias cebollas, pues por un euro se podían llevar un manojo de 8 cebollas, siendo que más o menos por ahí pues el precio de mercado, 3 cebollas te pueden salir por 1,15 euros. Y eso, dejaron preparada una caja donde introducir el dinero, una botella de gel hidroalcohólico por el tema de las medidas sanitarias, y esperaron a ver qué pasaba. Y al parecer la historia ha salido bien. Esto tampoco es algo nuevo, porque parece ser que en otros países, como pues una de las familiares había propuesto la idea, ya que ya lo había visto en Alemania, que al parecer pues en muchos campos pues eso, ponen una caja para meter el dinero, una lista de precios de los productos, y la gente pues se sirve sola y no tiene ningún problema. Claro, en este caso también ha salido bien, porque como está más o menos bien situada, está al lado de un carril bici y tal, pues claro, pues ha tenido bastante éxito. Contabilizan alrededor de unas 300 visitas solo durante el fin de semana. No han tenido ninguna clase de robo. De hecho, lo que iban a hacer inicialmente y era para destinar, para ser destinado a sufragar gastos de gasolina y del tractor. Y como les ha ido tan bien, pues el agricultor ha decidido donar la recaudación entera a la Asociación Meliana contra el Cáncer. Y eso, pues que nos parece una noticia muy interesante. Tú imagínate que te vas camino vas por el Galacho de Cantalobos y por ese carril bici camino de la Alfranca y poder hacer la compra, ¿no? De camino a casa y... Pues hace muchas semanas se aró allí un campo que todavía le sobraban un montón de brócolis. Y yo sé de alguna que se llevó algunos para su casa. Sí, ¿cuál me dices? Pues... Esos los dejan ahí que robando. Claro, porque ya no, en el momento desde que hacen la cosecha hasta que realmente aran el campo y se llevan por delante las plantas, pues todavía quedan brotes, alguno que no han recolectado. Y si invitaran a la gente a este tipo de iniciativas, yo creo que triunfaría mucho porque está muy cerca de la ciudad, a diferencia de ararlo y que se pierda allí un montón de comida. Sí, de hecho también comentaban la gente que había llevado a cabo esta iniciativa, pues que mucha gente se había encontrado muy agradecida por ejemplo, abuelos que hacía décadas que no podían tener su huerto y que les hacía ilusión pues eso, meter las manos en la tierra y sacar la cebolla o con niños, por ejemplo, que tampoco habían tenido contacto con el campo. Es buena manera de conectarnos con la naturaleza. Y precisamente en estos tiempos que están los parques cerrados. Pues nada, no hay parque ni columpio para cosechar. Ni huerta. Y también ya de paso decir que también pues le das un precio justo. Comentar que en estos momentos aquí en Aragón, y supongo que en Valencia no será distinto, el kilo de patatas o de cebolla se le paga al agricultor entre 3 y 5 céntimos el kilo. Y bueno, yo creo que esa cifra para cualquiera que hace la compra ya le chirriará como poco. Es eso, y luego también pues el evitar el desperdicio de alimentos, que al parecer, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, España es el séptimo estado de la Unión Europea que más comida desperdicia, que tiramos como unos 7,7 millones de toneladas a la basura. Uno de cada 3 kilos, dicen, acaba en la basura, ¿no? Impresionante. Terrible. Bueno, y otra buena noticia que también queremos comentar, una nueva iniciativa, es una nueva canción de Clara Pella, Alba Torres y Ana Tijoux. Las tres artistas se unen para publicar esta canción con fines benéficos en una acción donde participan las artistas, la Asociación Jornaleras de Huelva en Lucha y Vida Records. Los beneficios recaudados por la compra de Mujer Frontera irán dirigidos a las jornaleras de huelga en lucha como apoyo a su imprescindible labor. Mujer Frontera, esta canción, es un homenaje a esas mujeres al margen de la sociedad, mujeres que sustentan, mujeres que emigran por necesidad para alimentar a su familia, mujeres que a pesar de ser consideradas invisibles, son el pilar fundamental de la sociedad, habitan una realidad en la que anteponer las necesidades de otros a las suyas propias es la norma. Mujer Frontera, las que quieren retratar como protagonistas de su propia historia y reclaman su lugar esencial en el mundo. Así que si queréis colaborar, podéis entrar en Bandcamp y la canción, lo que sería escucharla y descargarla, cuesta 2 euros, que irán a las jornaleras de Huelva en Lucha. Y aunque la convocatoria ya ha salido aquí, pues porque los compañeros del programa de ASI de Lucha Libre pues la han dicho varias veces, pues no queremos por menos de recordar que para este en concreto, pues para la semana que viene, en concreto los días 23 de febrero y 24 de febrero, hay unas jornadas a propósito de Aragón dice no al tren del apartheid israelí. Un tren que, bueno, que es una mezcla de tren y tranvía, un tranvía ligero que se suele decir, que va a construir la CAF zaragozana y que también va a tener colaboración en la CAF de Euskadi. Y en concreto, pues bueno, denuncian la participación y la colaboración con el apartheid israelí y podéis buscar esta campaña en Foro Palestina Libre de Zaragoza, pues simplemente con que busquéis foropalestina.org y allí podéis encontrar los links en YouTube para ver estas charlas y para ver por qué nos oponemos al ferrocarril israelí, al ferrocarril ligero que discrimina a la población palestina. Oye, que no nos cabe ya más cosas, ¿no? En el programa de hoy. Nos hemos dejado noticias en el tintero. No pasa nada porque volvemos el jueves que viene a la misma hora, a las 8 de la tarde, aquí en el 101.8 de la FM, en Radio Topo. Y yo, como de costumbre, doy un pletórico salud y anarquía. Venga, cuídense. Día tras día, me pienso de vida. Día tras día, y es dinero, lo más de por mía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no digas a mí.